libros son dos cosas. Una, unos recuerdos de palabras del padre Orlandis, a quien yo traté, vaya, con quien estuve desde que le conocí hasta su muerte, poco tiempo antes de su muerte, unos 14 años, del 50, del 46 al 50. Del 44 al 58. En aquellos años, las cosas que os recordaré que decían, se las oía decir tal vez cada vez que iba a verle, o dos o tres veces en cada conversación. Era muy insistente. Cuando una cosa te la repetían tantas veces, de momento te resulta pesado. Algunas de las cosas que decían no las he acabado de entender hasta ahora, que hace muchos años de esto. Por tanto, yo me permito repetirlas, porque sé que hacen mucho bien, y que hacen bien a lo largo del tiempo, te quedan con una semilla sembrada. Estas cosas que Orlandi repetía tantas veces, además, cada vez que las decía, algunas de ellas, lo recuerdo muy bien, las repetía seis veces. Podría repetirlo yo con el mismo estilo que el padre Landis, y así voy a entrar ya en el tema. Decía, por ejemplo, hablaba en catalán con nosotros, mira no ahí, o sea, mira chico, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Jo no sé català de Mallorca i no sé si això era normalitzat i havia de dir així, així, així, així, així, així, jo no ho sé. Però van dir que era molt mallorquí i molt català, molt més que el que llavors era tothom. Parlava com queria. I decía aquí, hablando en català, me decía aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, en aquel momento. Quería decir materialmente Laurea 15, tercer piso, pero claro, no quería decir esto, sino escola, como decía eso. Quería, esto cuando yo le hablaba de alguna cosa, algún proyecto, alguna invitación, pues decía, tenía, por lo visto, la sensación de que yo podía dispersarme y podía ser atraído por otra serie de ambientes, de la misma congregación mariana, Padre Vergés, en algunos sectores, en algunos no me atraía nada, en otros podía haberme atraído, etc. ¿No? O cosas, siempre están surgiendo cosas, los que estamos en Escola Cordillera hemos visto surgir cosas que algunos han desaparecido o se han desviado, o lo que sea, pero en fin, él decía, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Esto, claro, me lo decía a mí, que estudia, que mi vocación era Escola Cordillas. Después, tratando de cualquier cosa, cortando cualquier conversación de cualquier tema, mira, no hay pietat, pietat, pietat, pietat, pietat, pietat. Esto no necesita comentario. Otras veces decía, hablabas de un tema, y veía que todavía te había surgido un problema, no lo habías entendido bien, no lo sabías, pero estúdialo, estúdialo, estúdialo, estúdialo, estúdialo, estúdialo. Y te daba alguna sugerencia, no mucha, no era un hombre de bibliografía aparatosa, no te enseñaba 20 libros, no te decía eso, hay que estudiar mucho para hacer esto, ¿no? Me daba alguna pista bibliográfica, pero en realidad el que le dan 20 libros no lee ninguno. El que le dicen que lo estudie se los busca. Y encuentra los que tiene que encontrar con tal que le den alguna pista. Enseñaba alguna cosa. Mira qué dice aquí. Te leía una nota de un libro. Mira qué dice. Y te leía una cosa. O bien, usted abría un libro de historia, decía, mira el índice, mira el índice, míralo, míralo. Dice, es que no hay cosa que mire más que ver el índice de un libro y ver cuántas cosas hay por estudiar, que no has estudiado. Dice, tú tendrías que conocer toda la biblioteca, porque por lo menos sabrías que existe y sabrías cuántas cosas tienes que estudiar, que no sabes. Y recomendándome constantemente el estudio a mí, tal vez porque veía que tenía cierta inclinación a ello, me decía dos cosas complementarias muy importantes. Decía, cavilar no es pensar, no caviles. Cavilar no es pensar, no caviles. Muy bien decía, si has venido aquí para ser un sabio, no hace falta que subas las escaleras. Y después, si en un examen del primer curso de filosofía, el primer año de la especialidad, no tuve ninguna matrícula de honor, tuve dos sobresalientes, dos notables, me dijo, esto no puede ser así, tú tienes que estudiar un mayor nivel. O sea, me exigía un gran nivel de estudio, yo pensé que si el intento de mi estudio era llegar a ser un sabio, o escola, no valía la pena que volviera. Porque escola, él, ya lo sabéis, no la concebía como un grupo selecto, culto, de sabios, de intelectuales, sino como una legión de almas pequeñas, muy iluminadas por Dios en la conciencia de su impotencia, de su miseria, de su poco valer. Y este era el camino de Santa Teresita del Niño Jesús, la conciencia agradecida y alegre y confiada de nuestra propia pequeñez y de la desproporción de todos los esfuerzos humanos para las tareas a que nos vemos llamados en este tiempo. Y entonces, otra cosa que decía de esta manera insistente, mucho, 6 veces, continuamente, colaboreu, colaboreu, colaboreu, colaboreu, colaboreu, colaboreu. Y este es el tema en que voy a centrar estos minutos de conversación. Colaborat, colaborat, colaborat, colaborat, colaborat. Entre los papeles que se me han extraviado, tenía un texto de la Ética Nicómaco de Aristóteles que me dio Alcina. El otro día hablábamos del tema y me sacó el texto ese de la Ética Nicómaco de Aristóteles, en que Aristóteles dice cosas muy verdaderas, con la luz natural de la razón, muy verdaderas, y hace un elogio de la amistad como algo que es perteneciente al bien honesto humano, vaya, excelente, que puede darse en el hombre, es inseparable de la amistad. Y describe una serie de cosas de la actitud de la amistad, que el amigo es cuando, en lugar de hacer una cosa, él hace posible que la haga su amigo. Él, diríamos que ha renunciado a apuntarse a aquel tanto, diríamos nosotros, obtiene el máximo honor, porque ha hecho lo mejor, que es hacer al amigo el bien, de dejarle hacer a él la buena obra, ayudarle. Y toda una serie de cosas de ese tipo, que podrían resumirse también con la frase dejar hacer, ayudar a hacer, pero dejar hacer, dejar ser. Es notable que también esto es muy aristotélico. No hay nadie que propiamente enseñe, que haga la tarea docente y educadora. Nadie. sino se pone al servicio de que él, educando el discente, lo estudie él. Estudia. No, sí, el profesorado no es una transmisión así como del saber del maestro discípulo, porque esto no existe en el entendimiento. El entendimiento no se puede pasivamente imprimir, como quien, o grabar como informáticamente. Es ayudar a pensar. Y esto es lo que hacía el Fernández, era una educación tremenda. Por eso en muchas exhortaciones muy apremiantes y sin alternativa, una propuesta, sino tienes que hacer esto, consistían en que tenías que estudiarlo tú. Tenías, ya te convencerás, míralo, estúdialo otra vez, piénsalo bien. Y las cosas con el tiempo se entienden. Vamos a esta frase, colaborar, que está incluso, he dicho, porque me parece muy oportuno decirlo, que he encontrado, gracias al cine, unos textos aristotélicos que también la razón ética, la razón moral de la excelencia de la colaboración en todas las dimensiones que tiene. Pero desde ahora, ya hasta el final de la conferencia, trataré solo de hablar en voz alta, meditando sobre dos textos evangélicos, uno del Evangelio de San Mateo y otro de la Carta de San Pablo a los Gálatas. El texto de San Mateo me lo habéis oído citar otras veces porque lo tomamos un poco como consigna en tiempos difíciles, señorita María Asunción y yo, y señor Pedro Basil, que os lo decía, cuando éramos dos rezábamos un Padre Nuestro, y cuando llegaba el tercero rezábamos otro Padre Nuestro, porque éramos tres. Dice el Evangelio de San Mateo: en verdad os digo que si dos de entre vosotros concertaren, ahora me han traído el guión, muchas gracias, lo han visto por aquí, pero mira, colaborar aquí, piedad, no caviles, cavilar no es pensar, estúdialo, esto es lo que decía el guión, era muy breve, pero voy a leer lo que puse. Se empeñaba mucho en la formación nuestra. En esto orientó a algunos en nosotros en temas determinados. Pero decía, si quieres venir aquí porque quieres llegar a ser sabio, ya puedes irte y no volver más. Combatía la pedantería. Yo le he visto decir, acabo de mandar a un señor a paseo que espero que no vuelva más. Dice, porque ha venido diciendo que quería consultarme una cosa, pero me ha dado una conferencia sobre economía. Y evidentemente venía a demostrarme a mí que él era muy sabio. Y entonces, como que he visto con este señor, yo no tenía nada que hacer, le he dicho, mire usted, esto que usted me explica a mí no me interesa. Si usted quiere consultarme algo, consúltenlo. Y si no, no siga, porque a mí esto que usted explica no me interesa. Y entonces el otro, espero que no vuelva, dijo el padre Bandes. Mucha gente diría que esto es mala educación, que es una imprudencia tremenda, que esto no es hacerse todo a todos, que esto no es apostólico. Pero en fin, yo lo que digo es que para Andrés lo hacía. Yo le estoy muy agradecido que lo hiciera, porque el padre Landis era un hombre que, antes de que se entregase del todo a escola, después no es que lo perdiese, pero antes que se entregase toda a escola, y a pesar de muchísimas dificultades, de muchos órdenes, tenía un prestigio muy grande. Prestigio en mucha gente de Barcelona. Hubo años en que pasaba horas en confesionario y confesaba a los señores y a las señoras de las familias más aristocráticas y jesuíticas de la ciudad. Tenía una enorme influencia social, que después él la fue dejando porque se cansó, me dijo, me cansé de estas cosas porque vi que no se obtenía fruto y porque tengo que estar con vosotros. Él, cuando él definitivamente, después de la guerra, a partir del año 40, se constituyó ya Escola Cortes y eso, prácticamente se estaba todo el día en el Aurea 15, aquí. Y fue desconectando de la gente, y cuando venía alguien con ganas de hablar con un jesuita importante y hacerse el sabio, le mandaba a paseo, porque él ya no estaba para importancias, no daba importancia a la gente que se quiere dar importancia en ninguna orden de cosas. Combatía la pedantería, fomentaba el amor al estudio verdadero, si pensaba que era la voluntad de Dios. E insistía, estudia, en el caso de los de mí, que pensaba que tenía que estudiar. Y daba una razón divertida, que sirve para los que no tienen que estudiar, porque Dios nos libre que quisiesen estudiar pobres hijos y pobres nietos, etc. Si haces esto, te librarás del peligro de la pedantería y madurarás en la humildad y en el saber. A mí me decía, tu humillación principal es estudiar. En otras personas no. La teva humillación es estudiar. Yo tenía planteada cuestiones de vanidad. La teva humillación es estudiar. Tu humillación es estudiar. Después decía que humillaba todavía más que estudiar, escribir. Y tenía mucha razón. Es una cosa humillante. Y parece como si te parten por la mitad. Es que escribir es como si te dejases abrir las venas. Yo siempre he escrito así, como quien se deja abrir las venas. Y nunca he podido escribir solo porque, gracias a Dios, esto Aristóteles no lo dice, una de las cosas que fomenta la amistad y la colaboración es el tener que hacer cosas que no puedes hacer. Yo he dicho muchas veces, si yo supiese escribir a máquina, tal vez hubiera muerto Escola Cortes y eso, o morir el padre Hernández, si yo supiese escribir a máquina. Como que no sabía, necesitaba de la señorita María Asunción López. Y entonces, cuando murió el padre Hernández, llevábamos ya 2 años largos todo el día dictando yo y escribiendo ella. Habíamos hecho unas oposiciones perdidas a derecho político, unas oposiciones ganadas al Instituto de Filosofía del Instituto de Balmes, varios artículos, el libro de la tesis doctoral de Derecho, el libro del liberalismo, catolicismo liberal, lo de la MENE, cristianismo y revolución, que se ha editado 2 veces, y otras muchas cosas así, por la memoria pedagógica, trabajo de firma de derecho político, libro de la MENE, muchos artículos de cristiandad, etc. Llevábamos trabajando en la máquina 2 años largos, y ya nos habíamos acostumbrado uno al otro. María no podía vivir sin escribir unas cuantas otras cosas que le dictásemos nosotros, porque le gustaba trabajar. A mí trabajar nunca me ha gustado, pero como que gracias a Dios me aburro trabajando, no tenía más remedio que trabajar. Y como que no tenía la excusa de no poder hacerlo porque María me lo hacía, pues la colaboración surgió de aquí. Colaborar es muy importante. Va muy bien proponerse cosas que uno no puede hacer solo. No dejarlas estar porque no es lo suyo. Tal vez no es lo tuyo solo, pero tal vez es lo de tuyo con este otro. Que alguna oportunidad os habéis encontrado, tal cosa. Voy a decir una cosa, yo no defiendo, ataco completamente la idea socialista y inhumana del trabajo en equipo. Ahora, para fastidiar al que quiere hacer algo, que lo tiene que hacer él, le dicen que hay que trabajar en equipo. Esto es para que no piense la gente, para mentalizarlos, para manipularlos y para socializarlos. El trabajo intelectual es siempre personal. Es la reflexión, el pensamiento, que cada uno se lo hace. No hay trabajo en equipo, pero hay diálogo y hay colaboración en muchísimas cosas, y tanto. Y una revista, un número de la revista, unos actos como esos, nunca son la obra de una sola persona, sino de unas cosas que se coordinan, se colaboran, se hacen. Colaborar. Pero entonces digo que este texto a nosotros nos animaba. El texto dice, si dos de entre vosotros se concertaren sobre la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, o sea, se concertaren, ¿no?, para hacerlo, vamos a hacer esto, somos dos, lo vamos a hacer, nos saltemos con ello. Cualquier cosa que pidan, que sea una cosa que se pueda pedir a Dios, les será otorgado por mi Padre que está en los cielos, la tierra y el cielo. Si dos de entre vosotros se concertaren sobre la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Pues donde quiera, ¿por qué lo dará el Padre Celestial? Porque donde quiera que están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Allí está el Hijo, allí está el Padre, porque ve que está Cristo con nosotros si somos dos o tres reunidos en su nombre. Entonces cualquier cosa que concertáramos sobre la tierra, si nos concertamos con cualquier cosa que pidamos, el Padre Celestial nos lo otorgará. Por tanto, la colaboración en la plegaria es una cosa muy importante, muy importante. Y la oración, fijaos bien, oración inspirada en el deseo una oración unida con Cristo para pedir que el Padre Celestial nos conceda algo, lo que se han concertado sobre la tierra dos. O sea, oración unida para pedir la gracia de Dios, haciendo que nosotros cooperemos con la gracia colaborando entre nosotros. Me parece que leedlo, es San Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20, leedlos, meditadlos y seguramente veréis cosas que yo no he visto. A mí me parece que es la invitación a la oración en común para pedir a Dios que lleguen a término obras que nos hemos concertado a hacer en la tierra, pero que el Padre Celestial va a bendecir para su gloria. El otro texto está en la carta a los Gálatas, en la parte moral, en la parte de exhortaciones morales, un poco después de la numeración de los frutos del Espíritu Santo. La fructificación del Espíritu es caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, caminemos también en el Espíritu. Y entonces viene esto: no nos hagamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Leo el contexto para que veáis la palabra que solo quiero fijar la meditación, está después. Si acaso fuere un hombre sorprendido en algún desliz, una desviación, vosotros, los que sois espirituales, os dejáis llevar por el Espíritu de Dios. Enderezadle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Y entonces le dice el texto, que voy enseguida a instalarme en él, a centrarme en él, pero continuaré leyendo el contexto para que veáis. Dice: llevad los unos las cargas de los otros. Lo he estado mirando, es literalísimo. Cargad los unos los pesos que los otros llevan. Y así cumpliréis del todo, llevaréis a plenitud la ley de Cristo. En los cartas apostólicas hay algunas frases brevísimas. El que ama al prójimo cumple la ley. Y aquí dice, el que lleva las cargas de los otros, lleva plenitud de la ley. Porque claro, supone amar al prójimo, evidentemente. ¿Y por qué hay que llevar los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo? Porque si alguno cree que es algo, puesto que es nada, se engaña a sí mismo. Nuestro San Pablo es una proposición universal. Él sabía muy bien que era nada, tanto, y por eso lo puede enseñar con toda sinceridad. Si alguno cree que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propios actos. Y entonces el motivo de gloriarse lo tendrá con relación a sí mismo, no con relación a otro. Este texto aquí parece que no cuadra porque San Pablo nunca dice que nos gloriemos en nosotros mismos, en Dios, en la gracia de Cristo. Pero como que está suponiendo que nos provocamos y nos envidiamos. Dice tú, si ves que el otro tiene defectos, procura ayudarle y lleva el peso del otro, las dificultades que el otro tiene, cárgalas tú. Porque si te piensas que tú estas dificultades no las tienes, vas equivocado, te engañas a ti mismo. Mira tus actos y gloríate en los tuyos, y no con los otros. Es decir, ¿cómo nos gloriamos en los actos de los otros? Sobre todo, si suponemos que son inferiores a los nuestros, que es lo que está tratando. Pero no provoquéis a los otros diciendo, qué estupendo soy yo. Fíjate tú qué bien lo hago. A tú, yo sé más que tú, aquello de la canción, te creo. Riquito como tú, que no sabes ni lo que. Yo sé más que tú. Pues bien, pues mira, no sabes nada. No te gloríes en que otro sea ignorante. Estudia tú, si acaso. Pero no te pienses, no tengas la pedantería de pensar que porque los otros son tontos, tú eres muy prudente. No. Puede ser que los otros sean tontos y tú más tonto. Tú procura examinarte a ti mismo en lo que tú haces. Pues cada uno llevará su propia carga, que se refiere ante el juicio de Dios. Acaba de decir que llevemos las cargas de los otros. Y aquí dice cada uno de los otros. El que es instruido en la palabra comunica con todos sus bienes al que le instruye. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Bien, va siguiendo. Es una cosa muy, un texto muy rápido, como lo de San Pablo, parece pasar de una cosa a otra, pero todo tiene una intención muy profundamente coherente, y si lo meditáis lo veréis. Pero ahora nosotros pensamos en esto. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis plenamente la ley de Cristo. Lo que estas palabras dicen, a mí me ayuda a pensarlo y a lo mejor os ayudo a vosotros, si no, dejadlo estar. Que esto es, contra esto hay algunos lemas cotidianos, mundanos, hay cosas que circulan en el refranero que no son sanas, ¿no? Pero cada palo que aguante su vela, malamente, si cada palo aguanta su vela, seguramente los barcos naufragarían todos. Claro que cada uno tiene que cuidar de la responsabilidad que le han asignado, porque si el timonel quiere llevar la vela y lo deja, entonces también cada uno tiene que hacer su tarea. Pero en un momento dado y siempre, si no hay espíritu de colaboración y no hay la disposición a poner el hombro debajo del peso del otro por amistad y por amor de amistad y por sentido de colaboración, porque nos hemos propuesto hacer una cosa ante Dios y pedimos a Dios que lo haga. Esperamos que Dios nos ayude y nosotros colaboramos, llevando los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Como que aquí pues os van a hacer una especie de despedida a los que habéis estado esos días aquí, pues yo termino, porque después, dentro de un rato, vamos a descansar un poco, me parece, y después a la misa, a la una hay misa. Me parece más útil la tertulia, y por qué, y ya está. Vuelvo a repetir. Voy a leer otra vez a San Mateo y a San Pablo. Porque para esto sí que hay tiempo. Pues mira, no lo encuentro. Mejor así, ¿eh? He perdido el punto ya, ¿eh? Gracias, ¿eh?